Cacho puto, man. Cacho puto que sos vos. Y ahora me has contado y te pusiste la gorra y a los pibes andas bailando. Cacho puto que sos vos. Y ahora me has contado y te pusiste la gorra y a los pibes andas bailando. Ahora sí, loco, escucha cómo suena, cómo suena. A vos te va a reconocer, que no es que me haga mucha propaganda, te voy a dejar los ojos como un panda. Cacho puto que sos vos, y ahora andas cortado y te pusiste la gorra y a los pibes andas baleando. Cacho puto que sos vos, y ahora andas cortado y te pusiste la gorra y a los pibes andas baleando. A vos te va a reconocer, no es que me haga mucha propaganda, te voy a dejar los ojos como un panda. Cacho puto que sos vos, y ahora andas cortado y te pusiste la gorra y a los pibes andas barriendo. Cacho puto que sos vos, y ahora andas cortado y te pusiste la gorra y a los pibes andas barriendo. Puta, ¿verdad? Pero los mares no vengan a buscar, porque si no, no sé en qué chota vamos a ir. ¿Y si hacemos, no?